Man, I'm one fanatica. Ooh. Electronica. Ooh. Alfie Hayes, Elsa, too. So many girls around the world visit my place like every day. You still love me anyway. Most of the time they wanna be my girl and flirt with me. You still love me anyway. That's how I know that for me you're right. You always be by my side. And you never let me down, no, no. Cause you're my number one fanática, electrónica. Y no se deja de buscarme para nada. No se pone celosa de fulana o Verónica. Si me tiran y yo le tiro para atrás en su página de Facebook. Síguelo mami, tú eres mi muñeca. Tengo mucho talento, pero tú me completas. Fanática, electrónica. Porque sin ti mamita no soy nada. Chiquita bien bonita, como se mueve me agita. Me frontea, pero eso no me pica, Vanessa. La de mi fantasía, y si tu gato fantasmeo me robo la mercancía. El patrón, el que vive lo que dice, y rompe la consola con la letra que escribe. Electrónica. Mami, tú estás chula, tú ni disimula. So many girls around the world visit my place like every day. You still love me anyway. Most of the time they wanna be my girl and flirt with me. You still love me anyway. That's how I know that for me you're right. I'll always be by my side. And you never let me down. Fanática de Facebook, me sigue por el Twitter. Se toma una foto y la sube en bikini. Me envía los eventos de la city, los vaciles. Hay VIP pa' mí y pa' todos los que me siguen. Me gusta esa foto que sale con poca tela. Es que ella es de la liga de la nueva y vieja escuela. Yo soy el que le meto on del calle pa' la nena. Conmigo se vacila todos los días de la semana. Es que mami chula, con usted quiero perderme. Envíame tu número que quiero conocerte. Te gustan mis canciones, pues es fácil entenderme. Me dice que le activo, que en persona quiere verme. Esta fanática, electrónica. Porque sin ti mamita no soy nada. Fanática, electrónica. Porque sin ti mamita no soy nada. Es que mami chula, con usted quiero perderme. Envíame tu número que quiero conocerte. Te gustan mis canciones, pues es fácil entenderme. Me dice que le activo, que en persona quiere verme. Es que mami chula, con usted quiero perderme. Envíame tu número que quiero conocerte. Te gustan mis canciones, pues es fácil entenderme. Me dice que le activo, que en persona quiere verme. So many girls around the world visit my place like every day. You still love me anyway. Most of the time they wanna be my girl and flirt with me. You still love me anyway. That's how I know that for me you're right. Latina, back mentality, Elsa, Rafi Hayes, F2.